Amigos cibernautas, ahora ya no es llamando a Don Gus, ahora es encontrándose con Don Gus, porque me lo acabo de encontrar aquí en el Café Sambers, pues hay que decirlo, aquí no hay problema con los goles, y me da mucho gusto porque viene filosísimo, mi estimado Don Gus, usted con el asunto de ahora de el triunvirato ferial que vamos a tener ahora. Bueno, no es que venga filosísimo, lo que pasa es que lo que ya veníamos constatando desde hace varios años, pues la elección de la reina cada vez es una, se complica, y la complican por porque no se saben asumir las cosas como deben de ser. Pero vamos por partes. El domingo, después de un accidentado cómputo, el presidente del patronato, Raúl Álvarez Gutiérrez, decidió cancelarlo por supuestas anomalías y fraudes que estaban cometiéndose en estas cosas. Hubo un primer cómputo en el que las candidatas tuvieron que depositar en las urnas dinero, y de ahí aparentemente la triunfadora era Cintia. Pero se iba a realizar un segundo cómputo en donde, según tengo entendido, el patronato les dio 10,000 votos a cada una de las muchachas de las tres contendientes para que ellas a su vez se lo repartieran a sus fieles seguidores, quienes se tenían que encargar de ir a depositar voto por voto a la urna y así probar la popularidad, o qué diríamos, el acarreo. El acarreo más bien. Eso que no les gusta a los panistas, pero que luego lo usan demasiado, ¿verdad? Les sale, de verdad. Sí, pero ellos no hacen acarreo, lo que hacen es que la gente va a votar porque hay convicción con ellos, no acarrean. Los panistas no acarrean, acarrean el PRD y el PRI, ¿no? Los panistas no. Los panistas llevan convencidos. ¿Y qué resultó? Pues que aparentemente a Celina la apoyaban miembros prominentes del Partido Acción Nacional, lo cual no quiere decir a pies juntillas que la estuviera apoyando el Partido Acción Nacional. También vámonos, o sea, vamos, aceptemos esa situación, ¿no? Pero lo cual resulta que Jesús Martínez González, quien ya había hecho de las suyas en una competencia anterior, haciendo que contra todos los reglamentos de la altura que debía de tener la contendiente y todo esto, hizo reina a su favorita. Eso fue hace dos años, ¿no? Hace en el último años. Año de Felipe González. O sea, lo cual quiere decir que él ya puede decir que si no hace gobernadores ni presidentes municipales, puede hacer reinas. Bueno, pues Jesús Martínez González nos ha demostrado que sabe cómo acarrear gente, por algo ha sido diputado y es un buen miembro connotado del Partido de Acción Nacional en cuanto a organización electoral. Y como él sí logró que hubiera las suficientes personas para llevar a depositar los votos de Celina, pues pusieron el grito en el cielo, sobre todo los del comité de Cintia, que desde que se inició la contienda decían que era la candidata oficial. Total, se arma el San Quintín, se anula la votación, y ayer salomónicamente Raúl Álvarez Gutiérrez dice que va a haber tres reinas, y ahora estamos con tres reinas y no sabemos si una sola verdadera, porque yo ya no sé cómo van a coronarlas, si a cada una por separado, para que cada una tenga sus 15 minutos de gloria, o si no se va a hacer un merequetengue, porque con eso de que si usted pone a una al centro, eso va a significar que ella es más reina que las otras dos, porque están una está a la derecha y la otra a la izquierda. ¿Y quién es más reina, la que está a la derecha o la que está a la izquierda de la del centro? Sí, no sé. O sea, esto es de que yo no sé si ya le copiaron eso a los Óscares. Ya ve usted que, por ejemplo, en los Óscares, con esto de los lenguajes políticamente correctos, ya no dicen el ganador es, dicen, los nominados son estos cinco, ¿sí? Y luego, el Oscar es para Sutano. Pero es que ya lo políticamente correcto es que los cinco nominados ya son ganadores por sí mismos. y no hay un ganador. Ya no hay un ganador porque esa palabra sonaba, no era políticamente correcta. Entonces ahora no hay una reina ganadora, tenemos tres reinas porque no es políticamente correcto decir que hay una ganadora. Raúl Álvarez dijo que desde 1992 se había estado cambiando el procedimiento de elegir reina. Yo no sé si Raúl, por que pertenecer a las huestes panistas, pues ya sabe usted que luego no se les da muy bien la historia y la cultura. Sí, no leen mucho, que digamos. Entonces, el procedimiento para elegir reina ha estado, ha tenido siempre, ha tenido durante todo, desde su etapa en que se inició con la primera reina, esta niña Romo del Villar, Paz Romo del Villar, que fue reina invitada. O sea, no hubo cómputo, no hubo nada. La primera reina fue por invitación expresa del comité que organizaba la feria, y así fue reina. Pasaron varios años y como a los 4 o 5 años comenzó un procedimiento de hacer los cómputos de reina con una con dinero. Antes también hubo un intento de hacer reina, o se hizo alguna vez la reina, según recordaba don Alejandro Topete del Valle, por la manifestación popular que hacía la gente al dar la vuelta al jardín y se compraban flores, una cosa. Por ejemplo, en 1947 tenemos uno de los más sonados casos de dos reinas. En el cómputo final, Licha Meyenberg aparentemente había ganado, porque se aceptó que un cheque que presentó su comité. Cuando el lunes fueron a pretender cobrar el cheque, pues no había fondos. Y entonces el patronato decidió que la que ganaba era Estelita Aldana, que recientemente falleció. El comité de Licha Meyenberg hizo mucho argüende e inclusive, si no mal recuerdo, inclusive hubo la coronación oficial de la reina, y por el otro lado el comité de Licha Meyenberg la coronó, creo que en el sindicato, en la esplanada del sindicato ferrocarrilero. Las dos eran bellísimas, y las dos llegaron después, fueron apreciables damas de la ciudad de Guasiletes, no digamos, son los pecadillos de juventud y de que en esas épocas era efectivamente, el pueblo era chico, por lo tanto se involucraba todo el mundo en lo de las reinas, ¿no? Yo ya comienzo a estar más o menos en lo de las reinas allá cuando tengo como 10 años, con la de Beatriz Ávila en 1957, que también tuvo muchas controversias, porque el comité de la reina se allegó fondos con la rifa de un coche Renault, que tenía que rifarse el día 5 de mayo, y posteriormente hubo problemas para entregar ese coche, o que no se vendieron todos los boletos, pero por lo pronto hubo el dinero suficiente para sacar reina a Beatriz Ávila. Al año siguiente es una de esas contiendas tremendas en las que ganó Lula Femat, y creo que entonces los votos eran como de a 10 centavos y se logró cantidades cercanas al millón de pesos, o a lo mejor el voto era de a peso, pero Lula llegó a sacar como 800 mil pesos de la época. Para que vean lo que entonces importaba para la gente, la reina. Luego en 1970 se hizo la modalidad de sacar la reina mediante voto popular. El periódico El Sol y El Heraldo, que eran los únicos que circulaban en aquella época en Aguascalientes, diario, todo el periódico traía un cupón que uno después tenía que ir a depositar a las urnas. Bueno, se fue apasionando tanto la contienda que ya a veces te llegaba el periódico a tus manos ya sin el cupón, porque a los muchachos repartidores de periódico les pagaban porque les dieran el cupón. Y en el último cómputo, personajes connotados como Jorge Díaz de León, que estaba en uno de los comités, porque una de sus hermanas contendía, mandó a Zacatecas, si no mal recuerdo, a imprimir en otro diario, en periódico, en papel periódico, un titipuchal de votos. Pero igualmente, en el comité de esta Lupita Alba Bucana, su hermano Memo no se quedó tardo ni perezoso, y junto con sus otros compañeros del comité, imprimió en Guadalajara otra cantidad. Yo en esas épocas estaba en el comité de esta niña Cheto, Gloria Cheto, pero que no tenía ni posibilidades de ganar, y en realidad nosotros no hicimos nada de promovernos fuera del ámbito, porque la xenofobia hacia que fuera reina una muchacha no nacida en Aguascalientes y además de origen extranjero, tenía una visión, por más que el patronato donde estaba el secretario, el abogado Ramírez Gámez, pretendiera con eso dar una imagen de apertura de que Aguascalientes era ya bastante cosmopolita y aceptaba que pudiera representar la belleza aguascalentense a alguien que había venido a adoptar como su hogar Aguascalientes. Ya esa experiencia la habían tenido en el 66 con Marisol Ruiz, que también era hija de don Cesario, digo, de don Julián Ruiz, panadero español de La Espiga. Pero esos dos experimentos tuvieron reticencias con la sociedad aguascalentense, por lo tanto la visión modernista del patronato no se reflejaba en la conducta real de los aguascalentenses. Una cosa es que nosotros digamos que somos aperturos desde el discurso oficial, y otra cosa es el comportamiento del aguascalentense profundo. Pero resulta que entonces, pero parece ser que también los del grupo de Paula, al paso de los tiempos, parece ser que Paula no metió votos o no mandó imprimir votos falsos, pero los otros dos comités, viendo cómo se iba a hacer el San Quintín, metieron de sus propios votos falsos en el de Paula, para que aparecieran votos falsos en todas las urnas. Se armó un San Quintín tremendo, y ya se estaba alborotando la ciudadanía, el pueblo ahí, porque pues entonces sí venía todo, pues porque todavía éramos pueblo chico todavía, entonces todo el mundo se metía en eso. Y como a las 9:30, el doctor Gel, que estaba aquí precisamente en el Hotel Francia, viendo todo el San Quintín que se estaba armando, tomó la decisión. ¿Quién iba en primer lugar en el anterior cómputo? Paula Yáñez. Pues ese es el último cómputo que cuenta, y aquí mismo ya hay reina. Y no nos esperamos a 3-4 días para salir con soluciones salomónicas de 3 reinas y una sola verdadera. O sea, ¿qué experiencia hay en esos tipo de conatos? Después, parece que con don Cuco Esparza, que no era gente de la sociedad, las cosas marcharon tranquilas en cuanto a las reinas, porque a doña Cuquita creo que no le interesaba mucho quién fuera la reina, y entonces pues elegía y salía la que ahí más o menos los comités trabajaban. Viene con Rodolfo Landeros, en donde empieza la gente a sentir que ya estaba decidida quién era la reina, y comienza una etapa muy peligrosa para las elecciones de la reina. O sea, había personas que se metían a los comités para hacer negocio, sabiendo que ya se había decidido desde la casa de gobierno por parte de Azul Landeros quién debía de ser la reina. Pues entonces los comités perdedores organizaban eventos y traían a figuras del momento. Aparentemente se llenaba el local donde habían hecho la fiesta, pero después resultaba que puras pérdidas había dejado el evento, no había ganancias. Y o sea que el dinero no llegaba, por lo menos así se dijo. Aquí hablamos en el puro decir, porque como quien dice, probar, no se probó. Pero como que había algunas personas que sí les encantaba año tras año estar en los comités y no necesariamente en los ganadores. Eso fue deteriorando. Luego, con Barberena, en el último año de Barberena, Isabel Álvarez, que era la hija de un connotado entonces de Manolo Álvarez, y digo entonces connotado nada más como dueño de un lavado de coches, y que ella es de origen de San Miguel el Alto, él presumía que yo voy a ser reina a mi hija porque tengo la lana. Y por el otro lado competía Cristina Díaz, sobrina de Jaime Aspuro, muy amigo de Nigino Barberena. total, se calentaron tanto los ánimos que en el último cómputo milagrosamente apareció un cheque certificado para que ganara Cristina Díaz. Después hubo muchos argüendes y Manuel Álvarez siempre se quejó de que el cheque en realidad nunca se había cobrado y que en realidad no era, no, nomás fue para ganar el cómputo. Eso te da idea de que como en el patronato, ¿quién auditaba en esa época? ¿Cuál transparencia? De pronto podía aparecer un cheque y tú le probabas que el patronato había recibido efectivamente aquellos 60 mil o 100 mil o lo que tú quisieras ponerle, porque entonces en aquella época estábamos hablando que todavía estaban los tres ceros, ¿no? Sí, todavía. Pues tú di lo que me quieras, ¿no? O no me acuerdo si estaban todavía los tres ceros o no. Pero total que así ganó Cristina Díaz y a Manuel Álvarez le, lo pusieron quieto, pues no sé si con lo que suelen poner quieto luego a las gentes molestas, que luego, luego desde el Palacio Grande en aquella época los amenazaban con auditorías. ¿Sí? Y como uno siempre le tiene miedo a las auditorías, pues, pues hay para el chiste. Cuando llega Otto Granados, se intenta cambiar la forma de elegir a la reina, y primero se hace una cosa que me pareció interesante, que es que cada quien, que la que quisiera ser reina se inscribiera, que ya no fuera problema del patronato estar buscando a las tres muchachitas más connotadas de la sociedad, que suele ser aquellas que están cercanas a nuestro círculo social. Si tú eres el presidente del patronato, a las muchachas bonitas que conoces son a las que andan cerca de ti y de tu esposa y de tus hermanas y eso, y obviamente va a salir el peine de que ¡ay! Salió la candidata tal, es que Zapata es compadre del papá, y es lo natu, eso hasta ahí no hay nada que no sea natural, porque la única antes de que el pueblo fuera grande, antes de los 80, por ejemplo Paula Yáñez fue candidata porque ella trabajaba en la Casa de Vidrio y pasaba después de salir de trabajar a las 8 de la noche, solía venir a tomar café en el Sambor y llamaba la atención por su belleza y por su, y llamaba la atención cuando caminaba por la calle Madero. Entonces la gente la veía y dice, ay qué guapa está, esta debía de ser reina. Y así se iba viendo a las diferentes muchachas, o porque trabajaban en el banco, hombre mira que tal muchacha que trabaja en el banco, ay qué amable es, y fíjate que atiende muy bien, hombre, ay podría ser muy buena reina, porque tiene tal don de gente que puede funcionar como reina. Es decir, sí había una cierta voz popular que se tomaba en cuenta, porque simplemente en esa época efectivamente la sociedad era más chica y casi todo mundo, como se puede decir, nos conocíamos, pero ahora solo conoces a los cercanos a ti. Entonces de ahí que ese experimento de Otto Granados de hacer que de la gente se, que las muchachas que quisieran ser reinas se inscribieran, y de ahí hacer una selección, invitar a gente de la sociedad para que emitiera su voto, fue un experimento. En el en la última elección de reina de en el sexenio de Otto Granados, a mí me tocó ser parte del jurado, y se comenzó a hablar mucho de que ya teníamos línea y de que había una reina, y llegó a tal grado que en un momento determinado parte de los que éramos el jurado dijimos, bueno, si se duda tanto de nuestra honorabilidad, vamos a hacer el voto abierto. Si bien en la regla estaba que el voto era secreto, ¿por qué no lo abrimos? Y nosotros, delante de toda la concurrencia que venga al certamen, damos nuestro voto por la que consideremos que debe ser las reglas. Jorge Galván, esta niña del... ¿qué es? Medicarateca, hombre, ¿cómo se llama? Ay, esta... Ahorita nos acordamos. Bueno, es muy connotada. Sí, connotada taekwondoísta. La taekwondoísta. Mónica del Real. Mónica del Real. Y yo creo, éramos los que impulsábamos que se hiciera el voto abierto. Por el lado de los que no querían el voto abierto. Y a mí me dicen, y yo me acuerdo que Roberto ya me dijo, oiga, Gustavo, pero usted, ¿cómo vamos a hacer el voto abierto? Roberto Díaz Ruiz, que después fue presidente del patronato. Y yo, don Roberto, yo soy periodista, entonces siempre opino y doy la cara de mi opinión, entonces para mí no hay ningún problema en hacer abierto mi voto. ¿Qué? Alberto Viveros fue de los que no quiso que el voto se abriera, que también es periodista, que el voto fuera... Total, hicimos el voto cerrado y ganó una muchacha, y la hija de Julio Díaz Torres se molestó, que porque como si ella era de la connotada sociedad, no la habíamos electo, y que ya había habido línea. La verdad es que la niña Díaz Torres empezó a hacer tal presión de que teníamos línea, que mucha de la gente que estaba dispuesta a votar por ella retrajo su voto. O sea, esas son estrategias equivocadas. Aunque sí tengo la impresión de que cuando esta niña Esperanza, que fue reina pera dos eventos anteriores, la mamá sí estuvo hablando a los al jurado, y entonces algunos de los jurados, pues todos los jurados, no hay jurado que no pueda ser influenciable, y que si te hablan para tú que hemos sido siempre amigos, tome en cuenta que mi hija, o sea, no quiero decir que haya habido otra cosa más que el chantaje emocional de que nosotros que nos conocemos y eso, hubiera sido lo que utilizó esta mamá, y la utilizaron varias mamás. Lo que pasa es que algunas les pegaba más que a otras, y algunos jurados aceptaban y otros. Viene don Roberto Díaz y regresa, pues ya sabemos que Roberto Díaz y Felipe González, que creen que todo hay que tener mercantilizado, volvieron a la fórmula de elegir reina mediante dinero. A golpe de cheque. Pero que la verdad se vio que cada vez, frente al cercano millón de pesos que sacó Lula Femat, y que su segunda contrincante andaba cerca de 70 mil pesos atrás de ella, o sea, no estamos hablando. O sea, la cantidad que todos involucraban, los 50s y los 60s, de la gente que aportaba para las campañas, era mucho. Hoy en día, la verdad que casi ya no hay forma de juntar dinero. Además, yo que participé en varios comités, te digo que la fórmula de que las muchachas anden buscando que les dé, que anden limoneando dinero con la gente, es muy malo. Mira, hay gente que sí te da el peso para quitarte de encima, pero otros te contestaban groseramente: no, yo con usted no, a mí la que me gusta es Sutana, y ofendían muy feo a la muchacha. Es decir, yo lo vi, y a mí no me lo cuentan porque anduve en comités. Entonces yo creo que es indigno que se esté eligiendo a la reina a través de un mecanismo que implique económico, y más ahora que ya el pueblo es grandote, y ya las únicas en esa reina van a ser las que estén en el círculo cercano al presidente del patronato o al gobernador en turno. Entonces yo creo que debemos de buscar una fórmula más o menos como la que se planteó en el sexenio de Otto, de elegir a la reina a través de que primero la gente, haya muchachas que se manifiesten que quieren ser reinas, punto. Y entonces y un jurado, y que de manera abierta, digamos, Sutana y esta, y se establezcan bien claramente para qué queremos una reina en la feria. Porque resulta que en el sexenio de Felipe González teníamos reina y se ninguneaba, porque como Roberto Díaz creo que siempre ha ninguneado a la gente, ninguneaba a la reina, se ninguneaba. Ya ni siquiera servía de comparsa para que estuviera acompañando a los invitados en turno y eso. En aquellas épocas de los años románticos, de los 60, 50, sí, la reina tenía un valor simbólico de comparsa bella, pero le daban un trato. Había caballerosidad en el trato a la reina. Yo en el sexenio pasado vi un trato pelafustán, como el que suele dar Roberto Díaz a los que están abajo de él, porque para los que están arriba es una alfombra. Entonces, buscar una fórmula que nos diga para qué queremos a la reina. Si la queremos a la reina para que salga en promocionales y diga: visita Aguascalientes te espera y eso, busquemos una muchacha que tenga las cualidades para poder estar en un comercial, y de partir de esas cualidades que requerimos, pues la elegimos. Pues esta muchacha no es fotogénica, y de entrada le hacemos pruebas de fotogénica y todas las pruebas, y de voz y todo lo adecuado para el rol que le vamos a hacer que desempeñe. Pero yo creo que lo primero que debían de ponerse de acuerdo es para qué sirve tener una reina de la feria en el siglo XXI, qué uso le vamos a dar, y por lo menos ya no tratarlas como unas comparsas de las que nos podemos las podemos ningunear y dejarlas ahí, nada más para que luzcan en sus 15 momentos de gloria cuando les ponen la corona. Así que el sainete que ha hecho hoy Raúl Álvarez Gutiérrez y todo este show del patronato, ojalá sirviera de experiencia para que de veras desde raíz se decida qué hacer con algo que es tan obsoleto como la Reina de la Feria de San Marcos, y le demos una razón de ser o un uso adecuado a los tiempos y las circunstancias que vivimos. Me ha dejado mudo, señor. Oiga, no me explicó nada, oiga. Es que ante ese montón de cifras, números, datos, fechas, pues ya que digo yo, a mí me tocó hasta el 91, que es el que platica usted sobre este muchachito Álvarez. Sin embargo, también hay una cosa muy cierta, mi estimado Don Gus. Una reina de la Feria de San Marcos para este siglo nuevo también tendría que implicar algo, el involucramiento, como usted lo comenta, de la gente, porque le puedo asegurar que hasta el momento no es ni siquiera el 3 o 4% de la ciudadanía la que de alguna u otra manera le puede interesar lo que es actualmente la selección de la reina. Mira, es que, a ver, regreso a lo que uno vivió. En los años 60 no había un salón de baile en Aguascalientes durante todo el año. Entonces tú empezaba el periodo de candidaturas a reina. En enero, finales de enero ya se formaba el comité. Entonces lo primero que teníamos que hacer es, vamos a organizar tardeadas y vamos a organizar bailes, porque durante todo el año había una sequía de tardeadas y bailes. Entonces los jóvenes solo teníamos los bailes y las pachangas a las que íbamos los sábados, porque alguien organizaba en su fiesta una reunión. Entonces había necesidad de esos lugares. Y entonces tú organizabas una tardeada con los hermanos Romero y la orquesta de Beto Díaz, se llenaba, no importaba que fuera para tal reino o la otra, ¿no? Sí, en realidad los jóvenes íbamos a todas las tardeadas y las matinés y todos esos eventos. Hoy en día, tú organizas un evento, ¿y quién va? Pues si ya todos los días, o por lo menos todos los fines de semana, tienen las discotecas y los antros para la diversión de los jóvenes, pues ya no les interesa que organices eventos para la campaña de la reina, salvo que sea muy bueno el show que traes, pero de otra manera a la gente no le va a interesar. Entonces, por lo tanto, ya no vas a involucrar a los jóvenes. Entonces había una sola preparatoria y había tres secundarias, entonces era fácil involucrar a los de la secundaria Portugal con una reina, a los del Marista con la otra, y a los de la de la prepa con la otra, ¿sí? Y podías hacer esa competencia, y en realidad también las competencias se hacían porque, como todos los jóvenes prácticamente nos conocíamos entre sí, el participar en uno o en otro comité era una lucha fraterna. Hoy en día está diluida toda la sociedad y nada más estás involucrando a la gente bonita. Si el gobernador y su coro alrededor de él pertenece a la buena sociedad del campestre, solo van a elegir y a traernos candidatas del campestre y de los bosques, y ya no se va a juntar, como en la época de Paula, a la gente de la colonia San Marco o de los barrios populares, porque eso, por favor, desde con Felipe González se me hace que lo popular por populista está desterrado de las huestes de los azules. Entonces, ¿cómo vamos a hacer popular las candidatas a reina si los primeros que detestan lo popular son las élites gobernantes que tenemos, y que solo parece que la gente bonita del campestre y de los bosques merece ser reina de la feria? Quitemos ese elitismo a la forma de elegir del patronato y a lo mejor logramos involucrar a la gente. Y la manera de hacerla involucrar es que quien quiera ser reina, sea de la colonia Las Flores o de las Siete Hermanas o del campestre, se inscriba, y a lo mejor encontremos bellezas en un lado y en otro, a las que solamente les ha faltado el glamour de la ropa y de los vestuarios de las del campestre y de los bosques, pero que pueden ser tan bellas y hermosas las de Las Flores o las de la colonia San Marcos o la de la colonia del Ferrocarril. Muchas gracias, Don Gus.